¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Historia con Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Memo, cuando uno camina en las ciudades, pues ve que hay muchísimos tipos de materiales que se utilizan para la construcción y para el amueblamiento urbano. Y si uno camina por ciudades distintas, pues se da cuenta que cada una de ellas tiene una particularidad diferente y que todas se caracterizan pues por tener materiales distintos de acuerdo con la geografía. Eso ha cambiado con la historia. Qué bueno sería que hablar un poquito sobre ese tema de la historia de los materiales de construcción de las ciudades. A ver, yo creo que sí es un tema muy, muy interesante, porque estamos caminando la ciudad sin darnos cuenta de que está hecha. Perdimos la noción de gozar el paisaje urbano. El paisaje urbano no van a ser solamente árboles, lagos, parques, sino también las fachadas, la construcción de las casas, cómo el ser humano va utilizando materiales para lograr su hábitat, su habitación, su lugar de habitación. Entonces, haciendo un recorrido por la historia, pues los primeros sitios donde vive el hombre van a ser las cuevas, y entenderíamos que es un material natural, es un material que le permite vivir ahí, defenderse de los animales, le permite almacenar. Pero la cueva tiene un problema, y es que dependen del número de cuevas que la naturaleza les dé. O sea, no pueden construir ni aldeas, ni pueden construir menos ciudades, a pesar pues de que hay algún grupo humano, como los indios del sur de los Estados Unidos, que lograron hacer cuevas manuales escarbando la montaña. Entonces hacían como especies de minas y ahí convivían, pero obviamente esto se caía fácil, un pequeño temblor de tierra, todavía no sabían apuntalar bien las vigas y todo esto se venía afuera, y se volvió más una curiosidad. Un grupo humano que vivía en un abismo, allá hacían cuevas, subían a esas cuevas por escaleras de cuerda y subían luego la escalera para que nadie subiera hasta su vivienda. Pero de todas maneras eso era más una forma de sobrevivir que de vivir. Luego en la historia empieza a enseñarle al hombre a usar la madera. La madera siempre fue el gran amigo de la construcción del hombre. Son famosos, por ejemplo, entre nosotros el comino, una madera que está siempre muy presente en la arquitectura antioqueña. Es el cedro, el roble, el nazareno, es una madera morada, muy bella. Y utilizando pequeñas herramientas como el hacha, la sierra, el hombre se vale de la madera para hacer casas. Incluso hasta hace muy poquito, casas solo de madera en el Canadá, en Suecia, en la parte alta de Noruega. Entonces la madera se convierte también en una herramienta muy buena para la construcción, pero muy peligrosa en los tiempos de la guerra, porque de todas maneras la madera quema fácil, muy fácil, y cuando se daban los ataques, porque en las épocas, pues hasta hace que 200 años, las bandas pasaban saqueando, tratando de llevarse lo que podía, y quemaban muy fácil esas aldeas con flechas a las que les untaban brea, o las mojaban con alcohol y les agregaban azufre. Entonces esa flecha pues arrasaba todo lo que estuviera hecho de madera. El oeste norteamericano, la conquista del oeste norteamericano, que se dio pues a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, puso también muy de moda la madera. O sea, vamos avanzando y usamos como material de construcción lo que los bosques nos provean. Entonces, a partir de ahí, la madera comenzó a tener un uso importante en la construcción. Total, o sea, toda la casa era de madera. Pero son los sumerios los que resuelven el problema, el gran problema de la construcción. O sea, ¿qué material nos es posible usar para, en caso de ataque y que nos destruyan la ciudad, poder volver a reconstruirla? Entonces son los que encuentran el ladrillo, o van a utilizar por primera vez el barro, van a secar ese barro, van a crear símiles a la piedra y van a construir con ese ladrillo. Ese ladrillo permite que si vienen los enemigos, tumbaron las casas, pues las volvemos a rehacer. Si tumbaron un pedazo de la casa, lo volvemos a rehacer. No, porque remendar con madera era muy difícil, había que tumbar prácticamente toda la construcción. Entonces nos encontramos con una solución arquitectónica buena. Esa solución arquitectónica la van a mezclar con soluciones anteriores. Entonces vamos a usar la madera y vamos a usar la piedra. Ahí es donde los persas logran desarrollar unas edificaciones muy fuertes, donde utilizan piedra, utilizan ladrillo y utilizan madera. Por ejemplo, levantan los cimientos en piedra, una piedra que hay que pulirla, que hay que tallarla. Incluso hay una piedra muy rara en el Cusco, que es una ciudad de piedra, que es la piedra de los 12 lados, y nadie sabe por qué esos 12 lados, siendo una piedra prácticamente cuadrada. Alguien dice que es una cuestión ritual, que es una cuestión mágica, que es la protección de la casa, etcétera, etcétera. Pero los persas van a mezclar, como se ve en Persépolis, que es una ciudad que quedó del mundo persa, van a utilizar la piedra. A esa piedra le van a untar sangre de toro, que eso es lo que permite que la piedra pegue bien. Le van a unir ladrillo y le van a unir madera, y van a hacer la estructura de la casa o del edificio prácticamente usando madera. Entonces, piedra, ladrillo, madera. Una de esas construcciones famosas de los persas son los zigurats, que eran edificios de 5 pisos. Y que el material que utilizaban para esto era prácticamente ladrillo y madera. La Biblia, como se dijo en algún programa que hicimos sobre las ciudades, va a hablar mucho de la forma del ladrillo que se construía cuando narra la historia de la Torre de Babel. Los griegos, que no tienen bosques, al fin y al cabo eran hombres que vivían en islas, van a resolver el problema con el mármol, la piedra. Vuelven a trabajar la piedra, pero van a buscar una piedra más fuerte y se encuentran con el mármol. El mármol a ellos, como material urbano, les permite hacer tres cosas fundamentales. Les permite hacer las fachadas y los techos de las casas. A esos techos pues les van a agregar tejas de barro, porque de alguna forma las conocen, o techos de paja. Van a utilizar ese mármol para las paredes, los frisos, digamos, de las casas, de los edificios públicos, porque el mármol permite trabajar bajo relieves y altorrelieves. Entonces eso es una piedra muy noble, porque como es tan fuerte se puede ir trabajando sin que se parta. La mayoría de las piedras se parten muy fácil, y los griegos van a encontrar que el mármol es maravilloso. Esta mañana, hablando con alguien, cuando uno va a hablar de los griegos tiene que hablar de los griegos que vivían en Sicilia, y es Sicilia el gran centro del mundo griego, porque es el contacto del sur de Grecia con el sur de Italia, y eso les permite unas grandes minas de mármol, y el mármol se va a volver pues famoso. Entre ellos un mármol maravilloso que utilizaba Miguel Ángel en el Renacimiento, que era el mármol de Carrara. De hecho, la historia de Miguel Ángel cuenta cuando él se niega a seguir pintando la Capilla Sixtina porque al Papa Julio le gustaba lo que estaba haciendo. O sea, abriendo como un paréntesis, Miguel Ángel estaba pintando la Capilla Sixtina y siguió los dictados tradicionales, y él empezó a pintar y dijo, esto no me gusta, esto a mí no me gusta, y dañó todo eso. Al Papa, que sí le había gustado, cuando vio todos esos dibujos destrozados, dijo, no manden a coger a Miguel Ángel, y Miguel Ángel se escapó y vivió un tiempo en las minas de mármol de Carrara, entendiendo el mármol. Ya después se le vuelve y se le aparece al Papa Julio, dice, no, yo lo que quiero pintar es esto. En fin, y sigue pues la leyenda de cómo se había inspirado en las minas de mármol de Carrara para encontrar que lo que tenía que pintarle la Capilla Sixtina era el mundo de la Biblia, y coger y desarrollar el mundo de la Biblia, y el mundo griego y el mundo latino. Entonces, ese mármol de Carrara se vuelve famoso porque Miguel Ángel se escondió en las minas de mármol de Carrara. Sí, lo conoció. ¿Cierto? Vale la pena notar que con ese mármol trabajó la tumba de Julio II, que es una de las tumbas más importantes que se han hecho en el mundo. Y legitima el mármol como la piedra maravillosa en calidad de material urbano para construir todo aquello que sea de importancia. Entonces, con los griegos, volviendo más hacia atrás, con los griegos vemos cómo se desarrolla todo lo que toca con el mármol, cómo escultores como Fidias, por ejemplo, le dan el gran valor estético al mármol porque se logran unas figuras como el Discóbulo, por ejemplo, que es completamente maravilloso, como la cuadriga, que nunca se supo quién la trabajó, ese joven de la cuadriga, que permite que el mármol tenga, al ser pulido, tenga la tersura, digamos, de una piel. O sea, permite ser acariciado. Y de lejos, con los juegos de la luz, también lo más cercano a una piel, que era muy común en ese tiempo, había una blancura muy alta, que se llamaba el alabastro. Incluso por ahí hay un montón de poemas a las amadas, donde, oh, tu piel de alabastro, tal cosa, tal otra, que pues debe ser muy interesante ver cómo un material se lleva, que es tan perfecto, que es tan suave de acariciar, se convierte en metáfora de la piel de alguien. Los romanos van a mezclar muy fuertemente la madera, el ladrillo, el mármol y la piedra. Los romanos es la primera ciudad. Roma es la primera ciudad que no tiene murallas. Deciden que le van a quitar las murallas porque los romanos creen más en la política que en otra cosa. No se van a sentir atacados porque pueden hacer pactos políticos y después crean el imperio. Entonces, mucho menos las ciudades del imperio se van a atacar entre ellas. Esto les permite buscar mucho material. Tú al principio hablabas de cada lugar. Por ejemplo, Pompeya, Herculano, que son cubiertas por el Vesubio, por la lava, son ciudades que prácticamente no son destruidas. Las lomas del Vesubio tienen muy poco bosque, entonces las casas se hacían de piedra muy fuerte y de mármol, y la madera se secaba y se la recubría con piedra. Por eso la lava del Vesubio cayó sobre Pompeya y Herculano, mató a toda la gente, pero las casas resistieron, las calles resistieron, y se demostró que la ingeniería romana estaba muy avanzada en cuestión de materiales. Hay que tener en cuenta que los romanos no solo construyeron casas, construyeron los edificios, las ínsulas, construyeron caminos, y unos caminos con piedra pulida para poder avanzar mucho más rápido. Ese famoso dicho de todos los caminos conducen a Roma. Lo que hacían era trazar un camino desde muchas partes del imperio, y el material era el secreto para llegar rápido a Roma. No era solo el camino, por ejemplo, había muchos caminos, los mismos bárbaros, el mismo Aníbal lo hizo mucho camino, pero caminos mal hechos por el material que usó. ¿Y qué material era? Los romanos hacían una mezcla de piedra lisa con arena, y en algunas partes mezclaban arena y ripio de madera. Eso le permitía a un caballo ir a una gran velocidad. A una gran velocidad. Después vemos nosotros cómo esos materiales, además que creciera un poquito de grama por entre las piedras. Por eso en las carreras de caballos hay pistas de arena, pistas de grama, para, de acuerdo a la carrera que se quiere hacer. Los romanos también utilizaron muy bien los lugares donde estaban, o sea, aprovecharon todos los materiales. Las casas romanas en las Galias, por ejemplo, eran de madera, porque habían grandes bosques. Las casas de los romanos en Inglaterra, pues por eso se llaman las Islas Británicas, porque Británico, el hijo de César, fue el que conquistó Inglaterra, eran de madera, porque ahí habían muchos pinos, habían sauces, había un montón de cosas, y logran desarrollar una arquitectura muy importante, que va a ser la arquitectura románica, que es una mezcla de ladrillo, madera y piedra en el fundamento. Eso lo vemos, por ejemplo, en la Metropolitana. La Metropolitana, que es de estilo románico, es una catedral de estilo románico, fue hecha prácticamente con las mismas técnicas romanas. Entonces uno encuentra el mármol en las partes más importantes de la catedral. Entonces hay una cúpula de mármol en el consistorio, la cátedra del obispo es de mármol, los altares principales tienen incrustaciones de mármol, a esto se le mezclan mármol de color, que eso pues está presente en la Metropolitana, y valga la pena pues decir que uno de los paseos necesarios es ir a la Metropolitana para ver, sentirse en el Imperio Romano. Los romanos, entonces en la Metropolitana ve uno eso, ¿cierto? El ladrillo, ve la piedra, ve las vigas de madera tremendas, ve un gran trabajo de madera, porque los romanos también descubren que la madera no es solamente para crear estructuras, sino para embellecer la arquitectura. Esa madera se puede tallar, esa madera se puede tornear, esa madera se puede convertir en mobiliario. Y va a suceder una cosa muy importante, y es la aparición del vidrio. Los romanos son los que descubren el vidrio y le van a dar uso arquitectónico al vidrio. Lo van a convertir en material de construcción. Cuando cae Roma, pues solamente van a quedar un montón de monasterios, muchos de ellos de madera en Irlanda, por ejemplo, otros de piedra en Francia, otros de piedra en Italia. Pero en esa Edad Media, a partir del siglo X, se va a construir algo muy importante, donde van a estar presentes todos los posibles materiales, que es la catedral. La catedral necesita ladrillo, necesita piedra, necesita madera, necesita vidrio, en grandes cantidades. Por ejemplo, los vitrales de la Catedral de Colonia, los vitrales de, pues volvamos a la Metropolitana, ¿cierto? Los vitrales de Notre Dame. Necesita estuco, y aparecen los estucadores, que son los que le dan forma estética a las ciudades, los que le dan figura al barro. El estuco va a ser uno de los grandes descubrimientos, y ese estuco no solamente les permite embellecer las paredes, sino hacer los moldes para fundir el hierro, unos moldes muy buenos, bastante buenos. Entonces, en las catedrales también va a ser presencia algo que ya se manejaba en el mundo de las armas, que era el bronce. Van a usar el bronce, van a usar el oro como parte de material urbano, van a usar la plata como parte del material urbano y van a tallar la piedra. Por eso son famosas las rosetas de la Catedral de Notre Dame. Esas rosetas son piedra tallada, ¿cierto? Y eso ha durado lo que sea. Van a tallar en la piedra también las famosas gárgolas, ¿cierto? Esos animales asustadores que se ponían en las paredes para detener la entrada de los demonios, por ejemplo. Entonces se va a usar ese material para darle fuerza a la construcción, y como muchas de esas construcciones estaban a la orilla del mar, buena parte de la construcción va a ser de piedra pura, para que el río pues no dañe ese material y la construcción aguante. La Edad Media, con las catedrales y con los palacios, y aquí hay que hacer una, digamos, una salvedad. En la Edad Media hay castillos y hay palacios. ¿Cuál es la diferencia entre un castillo y un palacio? El castillo es una fortaleza militar. Los castillos, en buena medida, se hacían con ladrillo, piedra y madera, o con madera sola. Ahí simplemente se iban a defender los soldados. En tanto que el palacio es una vivienda de lujo. Van a ser famosos los palacios de Aviñón, van a ser famosos los palacios de Venecia, o los famosos palacetes, que en el palacio y en el palacete se utilizan los mismos materiales que se usaban en las catedrales. Hay que utilizar el vidrio, hay que utilizar el estuco, hay que utilizar la pintura, las incrustaciones de metales, incluso en algunas partes las incrustaciones de piedras preciosas, para darle a ese palacio la condición de vivienda óptima para recrear el espíritu. Porque es que es una cosa que es muy, muy bella. La Edad Media se descubre que si usted quiere pensar bien, tiene que vivir muy bien. Y tiene que vivir en estructuras que le permitan pensar en la belleza. Y tiene que vivir en un ambiente donde la gracia de Dios esté presente. Claro, y eso pues lo van a entender muy bien, y por eso todas las catedrales pues son maravillosas. Pero hay un agregado, y son las baldosas. Hay un agregado y son las baldosas, incluso... primero van a ser baldosas de barro con algunas se pintan por encima con algunas incrustaciones en algunos lugares donde no se puede hacer baldosas, por ejemplo como en las islas del Caribe, se hacen edificios con el piso o de tierra o de arena, ¿no? Y como material de construcción urbana. Las mezquitas en buena medida tenían piso de arena, y por eso les ponen un montón de tapetes encima. La sinagoga de Curazao tiene piso de arena, no porque no había forma de hacer la baldosa. Pero ya en el medioevo empiezan a aparecer las baldosas, y la baldosa se convierte en un elemento de construcción y de decoración. ¿Y por qué la baldosa no se podía hacer en ese lugar? El problema es los materiales, el problema es el transporte de materiales. Por poner un ejemplo, una empresa de baldosas va a mandar un camión, un pedido a Bogotá. El camión puede con 35 toneladas. ¿Y qué son 35 toneladas en baldosas? 5 o 6 filitas de baldosas, el resto del camión queda vacío. Ah, claro. La única forma que tiene esa empresa de que justificar rebajarle el costo al flete es llenar ese carro, de ese camión, de cosas de plástico, de icopor, cosas que no pesen nada, pero la baldosa pesa mucho, tremendamente. Entonces muchos decían, no, no hay barco pues para llevar todo eso, no, ¿cierto? Entonces la baldosa aparece en los sitios donde pueden producir la baldosa. En los otros sitios no resolvemos con lo que tenemos a la mano. A ver, esto también es claro, cuando, ¿cómo se utiliza el entorno? Los chipchas van a utilizar la paja bogotana, porque es lo que más hay. Y todos sus techos van a ser de paja bogotana. Las malocas van a utilizar la palma, ¿no? Entonces van a buscar palmas y con esas palmas van a tejer el techo. Van a utilizar la guadua. Buena parte de la colonización antioqueña se hace con guadua y con una planta que se llama bareque. Entonces construimos con eso. O sea, el hombre lo que busca en el material de construcción es un material que le permita estar fresco en verano, que es algo que se ha olvidado, creo yo, y estar caliente en invierno. Esa es la búsqueda. Entonces, por eso la guadua fue una de gran ayuda, y los árboles altos y delgaditos fueron de gran ayuda para poder establecer vivienda en la costa, donde los pisos deben ser muy altos para que el aire circule, para que el aire no se vicie y la temperatura se demore más en apoderarse del sitio. Esa es pues toda la... Entonces, volviendo con esto de la Edad Media, los palazzo, el palazzo o lo, el palacio, los palacetes, se van a crear las catedrales, luego se van a crear las capillas. O la catedral va a desaparecer simplemente porque en los atrios de las catedrales y en el interior la gente se contagiaba de la peste. Y al contagiarse de la peste, pues no se recomienda que vayan a la catedral. Entonces van a aparecer las capillas, donde aparecen otros materiales muy interesantes. Y es el fresco, pintar el muro. O sea, el muro pintado, el fresco, para utilizarlo como material de construcción. Por eso el Renacimiento se desarrolla en capillas. Entonces un monasterio tiene una capilla, llama a un pintor, necesito que me pinte ese muro y ahí me haga una alegoría de algo. Entonces el arte, a partir del Renacimiento, se convierte en una herramienta de construcción urbana. ¿Qué se tiene en cuenta? Hoy en día eso lo diría un decorador. Pero se encuentran con varias cosas importantes con el arte. El arte crea una falsa dimensión, o sea, amplía el espacio. Como se está manejando todo lo tocante a paisajes, y ese paisaje tiene una perspectiva perfecta en el Renacimiento, porque ahí se domina la perspectiva. Entonces, cuando un paisaje se pone en una pared, la pared se amplía, porque el ojo se va por la perspectiva que tiene el cuadro. Y el cuadro simplemente amplía el espacio. Ese es, por eso se lo va a utilizar como una herramienta importante para el desarrollo del arte. Eso pues es para los grandes señores, es para los sitios religiosos, etcétera. Pero con el barroco trae otros materiales, trae mucha madera de América. En América los árboles son enormes. No se conocía las ceibas, por ejemplo, el Brasil, los palos el palo santo, un sinfín de materiales, y eso unido a que ya saben hacer baldosas, a que saben hacer vitrales con el vidrio, a que saben poner arte en las paredes. Entonces el barroco se enriquece notablemente, y le involucra a los materiales de construcción, algo que ya se venía planteando en el Renacimiento y que los griegos y los romanos habían logrado hacer muy bien, lo mismo que los persas. Le vuelven a involucrar la estatuística. La estatuística. Y esa estatuística da pie al amoblamiento urbano. O sea, la estatua está afuera. Y comienza el concepto de amoblamiento urbano. Si hay una estatua, debía haber una banca. Si hay una banca, debía haber una fuente. Si hay una fuente, debía haber una lámpara. Si hay una lámpara, debía haber una señal que me diga esto para dónde va. Si está esa señal, debe haber más allá una jardinera. O sea, entonces el amoblamiento urbano es todo aquello que le permite a uno vivir en el espacio público como si estuviera viviendo en el espacio privado. Aquí, por ejemplo, en Medellín todavía falta hacer mucho amoblamiento urbano. Y entre ese amoblamiento urbano, los servicios públicos urbanos. Claro. ¿Cierto? Que es algo que se ve pues en ciudades como Viena, donde la gente baja las escaleras, está el servicio, vuelve y sube y no pasó nada. Y no le van a cobrar. Claro. Porque eso hace parte del amoblamiento urbano. Todo este desarrollo de materiales va a, digamos que a llegar en el siglo XIX, va a llegar a París. Y en París, donde se van a utilizar pues todo lo que tiene que ver con el barroco, con el rococó, por eso esa ciudad es tan apetecida, va a aparecer el hierro forjado como material de construcción. París es una ciudad de hierro. O sea, no es gratuita la Torre Eiffel. No es gratuita. Ese es el símbolo de que es una ciudad de hierro. Nosotros entendemos por ciudad de hierro un sitio de diversiones, ¿cierto? Donde hay un montón de ruedas de Chicago, de carritos que van a toda la carrera, de bueno. Pero París encuentra en el hierro una de las grandes posibilidades de construcción, porque el hierro permite alargar los techos, lo que no se puede hacer con ladrillos, lo que con la madera ponía problemas, porque la madera se podría, permite hacer unos balcones muy bellos, se puede torcer, se pueden hacer rejas. Entonces el hierro llega a su máxima expresión en París. Ese hierro que además se puede mezclar con colores, negro y dorado, por ejemplo, que eso es lo que uno ve a lo largo del Sena, un sinfín de negro y dorado maravilloso que permite que la ciudad tenga una identidad muy fuerte. Entonces París legitima el hierro, aparece en las guerras mundiales, en las guerras mundiales hay una enorme destrucción, y al desaparecer buena parte de las casas por la destrucción, se vuelve a los edificios romanos, se devuelve a las ínsulas, y ahí ya se empiezan a utilizar otros materiales, el granito, se empieza a utilizar el cemento, el concreto, porque el concreto es el último gran material urbano porque permite construcciones muy rápidas, tremendo, simplemente se vacía la sola, se vacía la losa y se pega, se une, se amarra, pues ahí pasan un montón de cosas, y vuelve y se recupera el vidrio para ganar espacio. Cada vez las ciudades son más pequeñas, son más, porque, o los espacios en las ciudades, pues, son más pequeños, debido a la gran cantidad de personas que habitan la ciudad. Una ciudad como Medellín, por ejemplo, va a tener que utilizar la famosa teoría de los tres pisos, una ciudad que comienza en Llano Grande y termina en Antioquia, para poderse desarrollar, debido a que ya los espacios son tan pequeños que el hombre no logra vivir bien ahí. Sin embargo, los arquitectos, siempre buscando soluciones a los materiales urbanos, se encuentran con el vidrio otra vez, y ese vidrio le va a permitir a un pequeño espacio ser un gran espacio, por la luz que entra, por el paisaje que veo, y eso es una solución al espacio, la famosa iluminación. Entonces la iluminación se convierte también en un material de construcción de ciudades. Como estamos en la época de los derivados del petróleo, entonces también van a aparecer un montón de derivados del petróleo como materiales de construcción. Aparece el PVC, Por ejemplo, las tuberías plásticas, las tuberías de PVC, aparecen un montón de mezclas de estuco que permiten ver más bella la construcción. Aparece en un momento dado, pues la vuelve y se recupera con París, se recupera toda la forja, y la forja de metales permite hacer pomos de puertas, chapas bonitas, hacer arreglos, digamos, estéticos en ciertas partes de las casas. Muchas toman parte de lo que hay en el espacio público, o sea, la fuente no solamente debe estar en el espacio público, sino que también se puede llevar al interior de la casa. Y se aprende mucho de la vivienda islámica, la vivienda de los árabes y de los moros. Los moros, en sus materiales, habían encontrado el baldosín, había un uso muy exquisito de la cerámica. Esa cerámica muchas veces la recubrían de porcelana, y entonces aparecen los famosos mosaicos. Esos mosaicos que entran a hacer material de baños. Aparece en las duchas como material. La ducha es algo que se desarrolla en el Islam, en los baños públicos del Islam. Aparecen los pisos, la baldosa ya decorativa, o sea, que arma figuras geométricas en el piso para darme un sentido dentro del espacio. Y aparece como elemento de construcción las plantas. La planta también hace parte de lo que se construye, porque la planta, en un momento dado, no me excluye a mí de la naturaleza, no me saca del espacio de la naturaleza, yo sigo viviendo la naturaleza, y eso da una sensación grande de libertad. Además que el juego de las plantas dentro de las viviendas es algo muy interesante, porque estoy en mi espacio privado, pero sigo de alguna manera en un espacio público, porque ese espacio público es el que me plantea la naturaleza. Yo veo ahí o me siento frente a un paisaje, etcétera, etcétera, etcétera. Memo, usted ha hecho un recuento de todas las culturas, pero no sé si deliberadamente o qué pasó que no nos mencionan los egipcios. Los egipcios, siempre son un misterio, ¿cierto? Son un misterio. Los egipcios desarrollan también un ladrillo. O sea, toda ciudad que está a la orilla de un río desarrolló ladrillos, porque cuando se inundaba el río quedaban los bordes, las vegas del río humedecidas, y ahí aprovechaban y hacían ladrillos, y ahí aprovechaban y sacaban colores, el marrón, el amarillo, el negro, un montón de cosas para construir sus ciudades. Los egipcios siempre le hicieron un gran culto al río. Por eso las columnas de sus edificios y las formas de sus casas tienen que ver mucho con el loto, con las flores de loto, ¿no? Lo mismo que los chinos, por ejemplo. Los chinos y los orientales copian mucho las formas de sus jardines y las mezclan, y mezclan jardín montaña en lo que construyen. Entonces en Occidente, pues los egipcios hicieron las pirámides, pero los chinos y los coreanos y los mismos japoneses desarrollaron la pagoda. La pagoda, sí. Que la pagoda es la sensación artística de la montaña, lo que yo quiero ver de una montaña, por ejemplo. Y en la India, donde por ejemplo en zonas como Bangladesh, donde están el río Brahmaputra y el río Ganges, que inundan una enorme vega, una gran planicie cada tanto, se van a construir o se van a utilizar como materiales de construcción no solo el barro, sino los colores y las distintas formas de tierra que produce ese gran valle del Bangladesh, ¿cierto? Ese enorme valle del Bangladesh. Entonces el hombre, sí, lo de los egipcios se me había pasado, pero el egipcio es más un decorador que otra cosa, Claro que tanto a la casa griega como a la casa romana como a la casa egipcia se le deben los patios, se le debe el patio interior. A la casa romana se le debe una figura arquitectónica que se llama el impluvium, que consiste en los techos de dos aguas o una agua. El agua es la inclinación que tiene el techo. Si hay una casa con dos inclinaciones en el techo, tiene dos aguas. Si tiene una sola inclinación, tiene un agua. El agua debe caer a un patio. Y ese patio está más o menos un poquito inclinado para que el agua caiga y corra permanentemente. Entonces eso crea, por ejemplo, un patio como el patio de las azaleas en Kirama, que es un impluvium, ¿cierto? Es utilizar la pluvium, la lluvia, precisamente. Entonces es muy, muy, muy interesante. Entonces ya para darle punto final a este mundo de los materiales, en este momento ingresa en los materiales de construcción, vuelve y aparece aparece el vidrio, aparece el hierro, o los metales, o las aleaciones de metales, muchas de sus formas, aparece muchas formas de estuco, aparecen las cenefas, aparece el plástico, y aparece como elemento de construcción muy interesante los electrodomésticos unidos a la construcción. O sea, usted le entregan en la casa, el apartamento, con la cocineta y pegada, ¿cierto? Y cada vez más, tratando de optimizar el espacio. Y dentro de poco serán las camas plegables. Pues ya empiezan a verse en muchas partes. La gente empieza a enseñarse a la cama plegable en el momento en que empieza a usar el sofá-cama. O sea, si una persona ya sabe usar sofá cama, no va a tener ningún problema con las camas plegables. Camas que están empotradas en la pared y que simplemente caen, él se acuesta y pues vuelve y lo sube y se acabó. Y queda un cuadro. ¿Cierto? Busca y queda un cuadro. Queda un cuadro. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante de los materiales es ver la cantidad de personas que participan de una construcción. A mí una vez me decían en Camacol que la construcción mueve 165 subsectores de la economía, o sea, 165 oficios o productos diferentes. Qué bien. A partir de ahí uno se asombra cómo se usan esos productos, cómo se usan esos materiales, qué estamos haciendo con esos materiales. Entonces es lo lindo cuando se sale a la calle y uno dice, mira esa fachada como le hicieron, mira este material que le pusieron, muchas veces como una invitación a la misma casa. Aquí la gente rara vez sabe en su apartamento por dónde van las redes eléctricas, a veces ni siquiera las redes de acueducto alcantarillado. Todo eso son nuevos materiales metidos en el mundo de la construcción, y en ese mundo de la construcción no solamente vamos a ver materiales, sino el uso estético de esos materiales. Uno de los pueblos que se ha preocupado todo el rato por hacer de su casa o de su edificio una manifestación estética es Holanda. Las casas holandesas se pintan de colores y esos colores van siguiendo digamos que un ritmo o un juego con los distintos materiales que componen la casa. Entonces esta parte es de cerámica, esta parte es cal, esta parte es tierra apisonada con caña, etcétera, etcétera, y cada cosa lleva un color. Eso, por ejemplo, se ve mucho en Aruba, en Curazao, en Ámsterdam. Se siguen dando ese tipo de casas embellecidas para que el espacio urbano sea amable. A uno empieza a entender un espacio en la medida en que ese espacio es agradable a la vista, y ojalá conociendo los materiales y viendo las formas que tienen las construcciones, las puertas, las ventanas, las rejas, los distintos digamos usos que se le ha dado a cada material, encontrar ahí también mucha belleza. mucha belleza. Hoy en día las grandes ciudades se están volviendo muy uniformes, y al ser muy uniformes los materiales son los mismos, pero todavía quedan esas partes viejas de la ciudad en las cuales yo me encuentro con la capacidad del hombre para usar materiales en la construcción. Por eso es tan importante el barrio Prado en Medellín, por eso es tan importante ciertas partes del barrio La América, del barrio Miraflores, de Laureles todavía, en fin, hay unas partes donde uno queda asombrado. Mire los materiales que usaron y que me dicen hasta qué punto los que hemos desarrollado, que me dicen hasta qué punto hemos desarrollado inteligencia para vivir de las mejores, en las mejores condiciones posibles. Creo que este es el mundo, pues, de los materiales. Uh-huh. Que vale la pena notar. Una de las visitas interesantes es ir a un depósito para ver qué está usando la gente para construir. Ver el cemento, ver la arena, ver los ladrillos y las herramientas que se usan para esto, que también ha tenido un gran desarrollo, ¿cierto? Porque no solamente la construcción, no solo los materiales, sino las herramientas que se han podido manejar para que esos materiales queden bien aplicados. Bueno, pues con esta idea hemos llegado al final de nuestro programa La Otra Historia. Al profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, le agradecemos muchísimo su participación en Radio Bolivariana a través del programa La Otra Historia. En esta oportunidad, el profesor Memo Ángel ha hablado sobre el tema de la historia de los materiales de construcción. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos muchísimo su amable sintonía y los invitamos para que una vez más, dentro de 8 días, escuchen un nuevo estreno del programa La Otra Historia.